Un hombre también, con hace muchos años que lo conocemos todos los que estamos acá, Carlos Heller, actual diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos, buen día, te saludamos. Leandro Renú, Mariana Verón y Gabriel Suet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Gracias, buen día para vos también. Acá, somos una mesa de dos tercios de hincha independiente. Te llamamos a vos para equilibrar como hincha de Boca. Así estamos 2-2. Acá Lean Renú tiene una gorrita con una imagen de Juan Román Riquelme. No sé cómo estás viendo vos la gestión de Román al frente del fútbol de Boca. A ver, yo no estoy metido en la gestión de Boca y generalmente no hablo de lo que no conozco. Yo soy hincha de Boca y admirador de Riquelme y deseo profundamente por las dos cosas que le vaya bien. Porque si le va bien a Riquelme, le va bien a Boca y yo soy feliz. Bien, bueno, ahí la tiro un poco afuera a Carlos. Traducido me parece que no le gusta, pero bueno. No, esas son interpretaciones, lecturas maliciosas. Todavía no empezó Mariana. ¿Viste? Todavía no te preguntó y ya te está chicaneando. Te está riendo por eso. Carlos, ¿se puede hacer un ajuste con políticas redistributivas, las dos cosas a la vez? A ver, para eso tenemos que discutir qué es ajuste, sí, y qué son políticas redistributivas, porque si no son títulos. Ajá. Por ejemplo, es notable que casi no lo he visto en los diarios del domingo, pero el viernes creo apareció una información del INDEC sobre los datos del primer trimestre del 2022, sí, que dice que la indigencia bajó del 11,2 al 8,2, sí, es decir, 3 puntos, sí. Y la pobreza bajó del 39,5 al 34,2, es decir, algo así como 5 puntos. Esto quiere decir que hay a marzo 2.300.000 pobres menos, un 13% menos, y 1.300.000 indigentes menos. El mismo dato dice que el empleo aumentó del 41.6, la tasa de empleo aumentó del 41.6 al 43.3, el mayor porcentaje para un primer trimestre desde el año 2016, y que comparando mayo-mayo, se crearon, es decir, mayo 22, mayo 21, se crearon 581.016 puestos de trabajo, de los cuales 239.000 son empleo asalariado en el sector privado y 80.000 en el sector público, es decir, 350.000 de esos 580, y luego hay 179.000 trabajo independiente monotributo y 65.000 trabajo independiente monotributo social. Sí. No vi en ningún lado esos datos. Escúchame, yo los leí, pero primer trimestre de este año, después del primer trimestre empezaron las complicaciones, entonces ese dato posiblemente esté bastante desactualizado. Se iba al diablo. O no decían que estábamos en el medio de un ajuste. Y parece que no era así. Bueno, claro, porque ahora llegó Massa y dijo, che, ojo que en el primer semestre se gastó más de lo previsto, estamos con un desvío para cumplir la meta de 2,5. Por empezar. Perdón, de nuevo. Por eso primero, ¿qué quiere decir? Massa, ¿qué dijo? A ver, vamos a cumplir el objetivo del 2,5 de déficit fiscal. Sí. Es lo que se viene diciendo desde que se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, no sé por qué puedo llamar a eso ajuste. Es probable que en el análisis de los números finos haya partidas excedidas o cosas por el estilo dentro de lo que, no voy a decir del presupuesto, porque el presupuesto no pudimos tener porque la oposición no nos permitió aprobarlo, pero del presupuesto que maneja el Poder Ejecutivo. Pero escúchame, ya convocó Massa también. Que días pasados se conoció el último informe del Fondo Monetario que redujo la proyección mundial de evolución del PBI y que Argentina es uno de los pocos países a la que no le redujo la proyección y se la mantuvo en el 4%. ¿No? Digo, es decir, que por ningún lado yo veo ajuste, porque si tenemos un mundo en crisis, que todos los datos hablan de recesión, en Estados Unidos se habla de recesión, en Europa se habla de recesión, China tiene un proceso de desaceleración económica importante, y la Argentina mantiene sus proyecciones de crecimiento del PBI, parece un tanto injusto decir que tenemos una política de ajuste. Bueno, Massa convocó para esta semana a los ministros para establecer topes de gastos y fijar prioridades. ¿Eso no es un ajuste? No lo sé. Por eso te digo, a ver, Massa el otro día planteó una cantidad de, yo diría, objetivos. Y ahora todos esos objetivos se tienen que desplegar, y en ese despliegue tendremos que ver qué es lo que se propone. En todo momento Massa mantuvo el discurso de que todas estas políticas deberían generar mayor inclusión social y mejora en los sectores más postergados. Entonces, cuando hablamos de ajuste, ¿de qué estamos hablando? ¿De cierto manejo del gasto o de lo que le pasa a la gente? Bueno, porque deberíamos hablar bien de qué estamos hablando cuando decimos ajuste. Deberíamos hablar de lo que le pasa a la gente. Ustedes me escucharon decir mil veces que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. De lo que somos enemigos es de el ajuste que recae sobre las condiciones de vida de la gente. Entonces, si el déficit fiscal se resuelve por ejemplo, como lo que planteó Massa el otro día, yendo sobre las empresas que sobrefacturan o subfacturan según para el lado que vayan, que evaden y contrabandean, y con eso se mejora el ingreso fiscal y se achica el déficit, eso para mí es una política benéfica, no la tengo que ver como negativa. Hoy leí tu artículo en Página 12, vos decís el desafío por delante es que estas políticas que... poquito el retorno, me cuesta escucharlo. Sí, se escucha medio mal. Hoy leí tu artículo de Página 12 que decía el desafío por delante de las políticas de Massa es que estas políticas terminen mejorando la situación social, en especial de las familias de menores ingresos. ¿Te parece que ya están claras las políticas que van a apuntar a ese objetivo concreto? No, porque todavía no la explicitó. Todavía no la explicitó. Por eso digo que hay que ver las medidas más allá de los enunciados. Por ejemplo, esta semana se va a conocer el índice de ajuste de los jubilados y un bono adicional para tratar de compensar los efectos negativos que tiene el aumento de precios sobre las posibilidades de la gente. Y también la semana que viene va a estar convocado, dijo, los empresarios y los trabajadores para revisar las políticas salariales para que los trabajadores no pierdan frente a la inflación, etcétera, etcétera. Pero hay que ver qué quieren decir esas cosas antes de calificarlas. Carlos, ahora vos decís esto no es un ajuste, la verdad es que vos lo decías antes incluso también con Guzmán como ministro de Economía, pero la que decía que había un ajuste era Cristina, e incluso Máximo cuando se negó a votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que de ahí viene el desconcierto. ¿Por qué ahora sí lo van a dejar a Massa hacer lo que a Guzmán no? No es a mí a quien le tenés que hacer esa pregunta. Pero vos sos un conocedor de la política. Es un análisis político el que te estoy pidiendo. Yo hice una nota con vos, y te acordás que vos con honestidad ahora me lo estás recordando, yo te dije en aquel momento que no veía ajustes. Sí. ¿Te acordás? Sí. Muy bien. Y te dije que el acuerdo con el fondo no era bueno porque nunca hay acuerdos buenos con el fondo. Te dije, primero, lo que no hay que hacer es tomar deuda con el fondo, porque discutir cómo se arregla sin discutir por qué nos endeudamos está mal. Segundo, te dije, con el fondo lo que se logró es el menos malo de los acuerdos posibles. Textualmente te lo dije. Es decir, no hay acuerdos buenos. Se logró una negociación que a mi juicio es una ventana de oportunidad porque difiere hasta el 2026 lo que habría que estar pagando este 2022. ¿Te imaginas lo que hubiera sido la Argentina si en este 2022 hubiéramos tenido que pagarle al Fondo Monetario lo que se había firmado? Sí, no, era imposible, sí. Imposible, claro. Entonces, se logró una ventana, un respiro. Luego hay que hacer políticas públicas donde la economía crezca, el PBI crezca, y esto relativice el peso de la deuda. Y por otro lado, hay que lograr que ese crecimiento tenga claros ribetes de distribución entre la gente, que tiene, además de el criterio de la justicia social, el criterio de la dinamización de la economía, porque la economía se dinamiza desde el lado de la demanda, y la demanda sin vuelta es cuando la gente tiene trabajo y gana más. Ahora, Carlos, el círculo virtuoso que hay que construir y fortalecer. Te voy a hacer la misma pregunta que te hizo Mariana, pero al revés, a ver si esta vez la contestas. Si no hay ajuste, como decís vos, ¿por qué el mercado y las empresas le dan a Massa lo que no le dieron a Guzmán y a Batakis? Bueno, por ahora lo que yo vi es que lo que vos llamás el mercado, yo tengo acá una colección de cosas que dijo JP Morgan, Goldman Sachs, Bloomberg y qué sé yo, diciendo que todo esto no servía para nada y que lo que había que hacer era un ajuste en serio y etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren los leemos juntos. Es terrible las cosas que dijeron los formadores de opinión global y además los que después nos marcan la cancha. Mirá, dice el JP Morgan, las expectativas eran altas, pero es probable que el conjunto de orientaciones y medidas políticas anunciadas no lleguen a estabilizar los principales desequilibrios macroeconómicos. Los anuncios carecen una vez más del aliento y la consistencia necesarios que exigen los desafíos actuales, quedando muy por debajo de lo que requeriría el plan de estabilización en la calamitosa situación macroeconómica actual. JP Morgan, Bloomberg. Sergio Massa se comprometió a dejar de utilizar la emisión de dinero para financiar al gobierno. Se trata de una promesa audaz, pero el ministro no expuso un camino creíble para lograrlo. Sin un plan detallado para recortar el déficit, somos escépticos ante cualquier promesa. Y puedo seguir. No parecen muy alentadores desde el punto de vista de lo que hacen habitualmente, ¿no? Que es pedir siempre más ajuste, etcétera, etcétera. Carlos, yo para cerrar te quiero discutir eso de que no hay ajuste. Te lo discuto con los siguientes argumentos. Desde lo que va el gobierno de Alberto Fernández, los salarios vienen perdiendo contra la inflación desde que arrancó hasta ahora. Las jubilaciones también vienen perdiendo contra la inflación. Y ahora en lo que se va a avanzar es en una reducción del gasto del Estado. Por eso digo que hay ajuste. ¿A vos te parece que eso no es un ajuste? Perdóname, no, Gabriel. En ningún lugar escuché que esa reducción del gasto del Estado tuviera que ver con el gasto social y en particular con lo que tiene que ver con el sistema previsional. Lo que se está hablando es de auditar planes, de buscar la eficiencia en la administración de esos recursos, etcétera, etcétera. No, está bien, pero el achicamiento del gasto previsional ya se dio porque la fórmula operó de esa manera, automáticamente. Las jubilaciones se ajustan por una fórmula polinómica que combina recaudación impositiva y RITE, claro. Y variación salarial. Las dos cosas están yendo para arriba. Pero la inflación más todavía. Es una explosión inflacionaria, claro. Que hace que el índice que viene de atrás siempre quede corto. Pero cuando se logre doblegar, y esto daría para que hablemos horas, porque la Argentina tiene un fenómeno inexplicable de inflación que no tiene causa, porque no es ni el tipo de cambio que está atrasado, ni la emisión monetaria que es menos que la inflación, ni las tarifas que han estado congeladas hasta aquí, ni los salarios que vienen por detrás, ni las jubilaciones que vienen por detrás. Sin embargo, como si fuera una cosa autónoma, los precios aumentan. Bien. Ese es el gran problema que la gestión del gobierno tiene que encarar y resolver, que es esta irracionalidad de que los precios aumentan por expectativa, esencialmente, y por puja distributiva, agregaría yo. Y entonces estamos en esta calecita que estamos describiendo. Carlos, ¿qué harías vos para asegurar de que este crecimiento sea un crecimiento con inclusión y redistribución? Perdón, me escucho bajo. ¿Qué medidas, ¿qué haría yo para asegurar? ¿Qué medidas tomarías para asegurar que este crecimiento? No hay una medida, Gabriel. No hay una medida. A ver, está claro que en la actual gestión ha habido paritarias que todo el tiempo han estado actualizando los salarios para que no pierdan tanto. Es así que cuando mirás, a pesar de la inflación, la evolución del salario de los trabajadores registrados están ligeramente por encima del aumento de los precios. Es decir, que hay políticas públicas que, y a los jubilados, si bien también hay un atraso, quiero decir que ha habido sucesivos bonos, hay que decir que se incorporó medicamentos sin costo, que es un aumento notable del ingreso, teniendo en cuenta que normalmente el costo de salud para un jubilado es un costo importante. Es decir, hay un montón de políticas públicas tratando de mitigar esto, no hay una política. Ahora, yo creo que lo que no ha encontrado el gobierno la vuelta hasta aquí, a través de los distintos mecanismos que intentó, es, insisto, cómo lograr desacelerar esta evolución que tienen los precios. Mira que dije desacelerar, sí, porque yo soy contrario a una política de shock, porque toda la historia que conozco de política de shock siempre han sido recesivas. Siempre han ido sobre la base de frenar la capacidad de la gente de consumir. Entonces yo creo que lo que hay que lograr es que la pendiente cambie de signo y que en vez de ir para arriba empiece a ir para abajo, como en algún momento se logró los primeros meses de este año, y después todo se disparó de vuelta. Por eso habría que analizar cuáles son las causas. Y acá no me puedo olvidar de decir que hace 3 meses, más o menos, desde ciertos sectores se empezó a hablar de que la Argentina no iba a poder sostener el endeudamiento en pesos y que iba a haber un reperfilamiento, sí, y que eso incluso podría terminar en una crisis financiera. Y ahí aparecieron a coro, no solo ciertos opinadores económicos y demás, sino todo un sector del arco político que salieron a decir cosas parecidas, y apareció la dolarización como alternativa y todas las cosas que pasaron. Todo eso juega después en que cada uno de los eslabones de las cadenas de precios toma sus precauciones por lo que pudiera pasar, y el que paga el pato siempre es el último eslabón, que es el consumidor. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Que le vaya muy bien. Un abrazo a todas y todos.